Buscando un amor que no me exija ser distinto, que no me deje en el camino, que abra conmigo los cerrojos sin reproches, sin enojos al temporal que llevo adentro. Ando buscando un amor que me acompañe hasta el destierro, que invente un nido entre sus senos, que viva igual que yo los sueños, sin sobresaltos ni desvelos. Te ando buscando a ti y tengo en cuenta que me invitas el cine y el café. Buscando a ti, no me doy cuenta, es que soy un desastre de galán. Compré unos sueltos. Ya, ¿está bien? Aquí tengo 200 pesos.